Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Realmente una música hermosa, formidable, interpretada por Andrea Bocelli. Esta canción, estrenada en 1995, se convirtió rápidamente en un himno universal de despedida y esperanza. Su letra evoca el viaje hacia lo desconocido, la partida hacia nuevos horizontes, pero siempre con la compañía del amor y la memoria compartida. La interpretación de Bocelli, con su voz cálida y poderosa, logra transmitir una mezcla de melancolía y optimismo que conecta profundamente con el público. Es una obra que trasciende idiomas y fronteras y que ha sido utilizada en innumerables ocasiones para marcar momentos solemnes, emotivos y trascendentes. Con Te partiró no solo aporta belleza melódica, sino también un mensaje universal. La música puede ser un puente entre culturas y sentimientos, capaz de acompañar tanto la despedida como el inicio de nuevas etapas. Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. EduLab con Fernando Paiva Belsarena. Visita de delegación chilena fortalece vínculos y posiciona a UTU como referente regional. En el marco de un proyecto educativo impulsado por el Ministerio de Educación de Chile, una delegación académica visitó UTU y la Escuela Figari para conocer de cerca el modelo uruguayo de formación en artes y oficios. En la pasada jornada se recibió al coordinador artístico de la Universidad de la Frontera, César Aravena, y al maestro de danza clásica, Rodrigo Cartes. La iniciativa de construir un nuevo centro educativo, que actualmente se encuentra en etapa de planificación, busca sentar las bases para la creación de una nueva escuela de artes y oficios, tomando como referencia experiencias exitosas de la región. En este sentido, UTU se posiciona como un modelo clave, destacándose por su trayectoria, alcance y sostenibilidad en el tiempo. Aravena expresó: "Nuestro modelo de escuela de artes y oficios tiene que estar sustentado en el tiempo. Por lo tanto, estamos buscando referentes como UTU". Durante la visita, los representantes realizaron un recorrido por UTU Central, guiado por un referente del área de la División de Comunicaciones y Cultura, donde pudieron conocer en profundidad el funcionamiento institucional. Durante el trayecto se dialogó sobre la magnitud de la institución, con más de 319 ofertas educativas y una matrícula que supera los 100.000 estudiantes, impactando en el 12% de las familias uruguayas. En el recorrido también se abordó el rol cultural con la participación del encargado del Centro Cultural, Luis Peña, quien explicó las líneas de trabajo vinculadas a la gestión de la política cultural. La delegación visitó el Museo y Centro Cultural, donde se exhiben obras de la artista uruguaya Magela Ferrero y la exposición de la obra colectiva Horizontal, donde el público participó como coautor de las diferentes activaciones, destacándose además el uso de materiales reutilizados en el mobiliario de la sala. Y esto hay que celebrar, ¿no? Aplaudimos el gesto de nuestra institución, de la UTU, de actuar como referente de los colegas de Chile. Seguimos con la música en EduLab. Todos los sábados aquí, a partir de las 8 de la mañana por Amatista FM 90.7, te acompañamos con muy buena música y la información de carácter educativo. EduLab, con Fernando Paiva Belsarena. Artigas enciende con el sabor único de Parrillada El Bracerito. Todos los días, desde las 19 horas, la tradición se sirve directo de la parrilla a tu mesa. Disfruta de pollo entero, 400 pesos, muslo, 70 pesos y el clásico asado a 800 pesos el kilo. Parrillada completa como debe ser. Sumá nuestra ensalada para dos a 180 pesos. No podés venir, envío a domicilio por tan solo 70 pesos. Parrillada El Bracerito. Estamos en General Flores 295. Contacto 098-091-808. Kiosco Yurunas. Bebidas bien heladas para refrescar tu día. Golosinas irresistibles que endulzan cada momento. Helados que enamoran con sabores cremosos y refrescantes. Y recargas de celular al instante para que nunca te quedes sin conexión. Todo en un solo lugar. Kiosco Yuruna. General Flores 285. Mecánica y Lubricentro Paniza. Mecánica integral, diagnóstico, reparación y mantenimiento. Lubricentro completo, remapeo y chipeo. Sensores bajo control. Atención personalizada. Confianza, rapidez y garantía en cada servicio. Más de 20 años en el rubro. Visítanos en calle Rincón, número 12. Teléfono 4772-5922. Esto es EduLab, el Laboratorio de Educación y Buena Música, con Fernando Paiva Belsarena. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel.

Estás en EduLab, un espacio para aprender, descubrir y disfrutar. Encuentros que cuentan. Lo que más me gusta son la calidad de los profesores, la calidad del estudio que tenemos, la cantidad de prácticas y salidas que hacemos, de salir un poco más de lo teórico y no estar tanto estudiando siempre adentro de lo que es cuaderno y escribir. Si no salimos mucho, nos gusta salir pila a lo que es ver procesos constructivos, edificios, plazas en construcción. Expusimos en la Feria de la Construcción de San José, la primera, y eso es lo que más me gusta. Yo tenía miedo de lanzarme a algo tan específico y averigüé, busqué mucha información y me encantó. Tenía miedo, por ejemplo, de no tener profes, que es algo que si se arma un curso se arma sabiendo que hay profesores de calidad, porque hay profesores que han trabajado en facultad, que está buenísimo porque vas súper tranqui a la facultad, y si te gusta algo y sabes que están dando un curso sobre eso, anímate, porque es la mejor experiencia que vas a poder tener y que los profesores siempre van a estar de tu lado para que vos te vaya bien y que puedas disfrutarlo al mismo tiempo. Tenemos muchas cosas positivas, como por ejemplo que tenemos el polideportivo a menos de una cuadra, es cruzar una calle y llegamos. Ahí tenemos piscina, que la directora se encargó de hablar con las personas del polideportivo, y tenemos una piscina a la cual podemos acceder, y por lo general nos quedamos a meses y usamos sus canchas. También contamos en la institución con rampas, un ascensor y baño para gente con discapacidad. Eso es algo muy positivo porque no todas las instituciones tienen eso, y está buenísimo. Como dijo, en deporte tenemos muchos talleres, tenemos muchas salidas didácticas. Contamos este año tuvimos un taller con un árbitro de FIFA, taller de surf. Está bueno conocer el resto de los centros educativos. Estaría bueno que la información, por ejemplo, que obtuvimos hoy, tipo, se la pasemos al resto de los estudiantes, porque es una experiencia única. En lo personal es mi último año y estuvo bueno que me haya terminado así. Para mí fue algo diferente, de 6 años de la UTU es la primera vez que veo algo así. Sí. Esto es EduLab, el laboratorio de educación y buena música, con Fernando Paiva Belsarena.